Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día a todos nuestros queridos radioescuchas, y cada vez que una estación de radio comienza a transmitir nuestros programas, nos da mucha alegría. Y esta vez quiero dar la más cordial bienvenida a Salud FM en Colombia y también a Radio Estéreo Villa al sur de Lima en Perú. Con ello aumentamos nuestra audiencia en Colombia, en Perú, México y Bolivia. Les comparto que Sonido de la Esperanza es una radio que se interesa por temas actuales y de vanguardia, establecida por inmigrantes chinos en junio del 2003. Hoy día opera en toda América, Asia, Australia y en Europa. Nuestro equipo de reporteros en todo el mundo saca a la luz lo que otros medios no pueden o no informan sobre China continental. Es un medio de comunicación sin censura. Te comparto que desde sus inicios Radio SOH ha transmitido 17 horas de programación diaria y continua de onda corta hacia China sin la censura de las autoridades. Sabemos que falta mucho, aunque sabemos y estamos convencidos de que la libertad de expresión es un valor y derecho fundamental señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Y qué te parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de El primer día del resto de mi vida con la oreja de Van Gogh y vuelvo? Queda poco por decir. nos vamos directo a nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El Partido Comunista Chino mantiene una estricta política de ateísmo entre sus miembros y también maneja un número de organizaciones religiosas politizadas que promueven los lineamientos del partido entre el clero de 5 creencias reconocidas. En declaraciones hechas por el líder del Partido Comunista, Xi Jinping, en una conferencia política reciente, reiteró la necesidad de apartar a los jóvenes de las creencias religiosas y llamó a que los líderes religiosos interpreten las doctrinas religiosas de manera que sea conducente al progreso moderno de China. Los cristianos de China que no se adhieren a las congregaciones controladas por el Partido Comunista, incluido un estimado de 6 millones de chinos que siguen a la Iglesia Católica Romana, son objeto de persecución física. Los sacerdotes han sido con frecuencia aprehendidos en centros de detención o en campos de trabajo forzado, donde son víctimas de tortura. En abril, 5 sacerdotes fueron detenidos por las autoridades y un sexto fue encontrado muerto en lo que oficialmente es considerado suicidio. Sal industrial cancerígena desde China ingresa en la mesa de todo el mundo. Ese país produce la mayor parte de la sal del mundo, alrededor de 90 toneladas por año. De esta cifra, el 91% se trata de sales industriales no comestibles que contienen metales pesados y otras sustancias peligrosas. Sin embargo, gracias a las permisivas regulaciones y en aras de obtener dinero fácil, una enorme industria ilícita está operando a gran escala y se han encontrado talleres en donde se mezclan sal industrial con sal de mesa para ser vendidas para consumo humano. Además, hay empresas que elaboran conservas con esta falsa sal de mesa contaminada que se venden a escuelas, restaurantes y supermercados. Internacional. En el foro Espacio para Gigantes, más de 100 toneladas de cuernos de marfil y de rinocerontes fueron quemadas el pasado fin de semana en el Parque Nacional de Nairobi, en Kenia. Con ese acto, las autoridades kenianas reiteraron su compromiso con la tolerancia cero a la caza furtiva. Helen Clark, la administradora de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presente en la ceremonia, solicitó a los países poner en marcha medidas urgentes para detener los crímenes contra la fauna, incluyendo la caza furtiva y el tráfico de trofeos de animales salvajes, y dijo: "Esos actos son aborrecibles, y el comercio mundial multimillonario asociado a estos constituye un problema de seguridad ambiental y de desarrollo. Este comercio empuja a especies vulnerables hacia su extinción y alimenta la corrupción y el conflicto". La libertad de expresión resulta esencial no solo para garantizar el flujo de información, sino para que los ciudadanos puedan exigir que sus líderes rindan cuentas y cumplan con sus compromisos, apuntó el pasado martes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En su mensaje para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado cada 3 de mayo, Ban vinculó además el libre flujo de información con sociedades que protegen los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Fontus, una botella de agua autosustentable que ya ha sido promocionada, sigue mejorando. El diseño inicial, llamado Fontus Ride, era exclusivo para ciclistas basado en un soporte de botellas que utiliza el flujo de aire generado por el pedaleo del ciclista. El aire pasa a un mecanismo de doble cámara que recoge la energía solar y cuando el aire se condensa, se convierte en gotas de agua que caen dentro de la botella. Ahora está disponible una botella portátil sin necesidad de una bicicleta y se llama Fontus Aero. Se debe tener en cuenta que Fontus no está desarrollada para grandes ciudades o zonas con niveles altos de contaminación en el aire, ya que el filtro que llevan estas botellas protege contra el polvo y la baja presión. Y la condensación varía dependiendo de la temperatura y la humedad del aire de la zona. Pero esta idea innovadora puede ser utilizada para poder brindarle agua potable a aquellas personas sin acceso a este recurso natural. Dos estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa en la Universidad Politécnica de Cataluña, España, han construido una silla de ruedas con tubería de PVC dos ruedas de bicicleta, dos ruedas de carrito de supermercado, tornillos y tuercas, cojín para el asiento, reposapiés y empuñadura para usuarios de países en vías de desarrollo. Otra ventaja de esta silla de ruedas es que se puede montar y desmontar en 15 minutos y está diseñada en dos tamaños, la estándar y la de niños. Su peso es de 15 y de 20 kilos. El día 2 de mayo se celebró el Día Mundial de Lucha contra el Bullying y se funda Bullying Sin Fronteras. En su blog dice, el bullying o acoso escolar es causante directo de más de 200 muertes, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año. Es decir, se lleva la vida de niños y jóvenes en todas partes del mundo. Está probado que enferma a miles de estudiantes que en general abandonan sus estudios o los sobrellevan con angustia y cansancio como si se tratase de una cotidiana tortura. El bullying es un enemigo silencioso que se nutre de tres venenos: la soledad, la tristeza y el miedo. Deportes. A principios de esta semana llegó la antorcha olímpica a Brasil, país sede de los Juegos Olímpicos de este 2016. Empezó su recorrido dentro del país por Brasilia y estará recorriendo 36 mil kilómetros por 500 ciudades y 370 municipios antes de la inauguración el día 5 de agosto en el Estadio Maracaná. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, admitió que hoy el país vive un momento crítico debido a la crisis política, pero prometió que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro serán los mejores de la historia. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Los valores guían cada una de nuestras decisiones y en conciencia nuestro destino. Quienes conocen sus valores y viven de acuerdo con ellos, viven en congruencia con su vida. ¿Qué les parece si vamos con esta entrevista acerca de los valores universales y regreso? Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Últimamente hemos estado hablando sobre valores, pero los más importantes son los valores universales. Y necesitamos reforzarnos cada día más con estos valores. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Muy buen día, Luz María. Muy buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es lo que nos podrías comentar sobre este tema? Los valores universales, Alma, son el conjunto de características y normas de convivencia del ser humano. Dentro de estos valores universales, que son muchos, estamos hablando de el respeto, la libertad, la bondad, la justicia, la igualdad, el amor, la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, la verdad, la valentía, la amistad y la paz. Todos tienen que ver con los derechos humanos, simple y sencillamente por ser un ser humano. Y cada uno de ellos debería tratarse como tema único en cada una de nuestras charlas, porque se puede decir mucho de cada uno de ellos. Si hablamos del respeto, va de la mano de la tolerancia. Es el reconocimiento de las diferencias entre las personas, porque somos seres únicos. Somos iguales en dignidad y en valor, en derecho humano. Pero tenemos nuestras características individuales, cada uno. Y en esas características individuales está el respeto. Si vamos a la libertad, es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Se habla o se dice que tenemos libre albedrío, es el poder de decisión, y enfrentaré las propias consecuencias de ello. Pero bueno, también la libertad es un tema muy amplio, que ya lo trataremos después. Claro, libertad de opinión, libertad de creencia, libertad de vestimenta, porque también tiene que ver con el lugar de donde son las personas, la región. Continuamos con la bondad. Y no es otra cosa más que ser bueno. Pero ¿cómo vas a saber cuándo eres bueno o no? A veces crees que estás haciendo cosas buenas y tal vez no. Por eso hay que diferenciar. Lo bueno es lo que me va a traer un bien a mí también. Y a los demás. Alguien me ha dicho que estamos en este mundo, en esta tierra, para aliviar el dolor ajeno. Entonces, el ser bondadoso o el ser bueno es aliviar el dolor. Y no solamente estamos hablando de un dolor físico o un dolor del alma. Hay diferentes tipos de dolores que padecemos los seres humanos. Entonces, también podemos ser buenos concediendo nuestro tiempo, dando una palabra de fortaleza o de apoyo a las personas que sufren, tiempo para visitar a algún enfermo. Son acciones que se hacen para un bien. Tú me preguntas, ¿cómo sabes que estás siendo bueno? Cuando a mí me queda un sentimiento de paz, de tranquilidad, porque ese sentimiento no te lo da el no hacer las cosas bien. Siempre hay una vocecita interior que te dice. Tu conciencia. La conciencia que te dice, eso no está bien, eso no es bueno. El actuar correctamente, ser bueno y bondadoso, te llena de plenitud, de paz, de tranquilidad. En este momento estamos hablando de esa bondad, de ser bueno. Pasamos a la justicia, que es obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y aquí se repite la palabra respeto. Todos estos valores van de la mano. Es que no puedo ser bondadoso y al mismo tiempo ser injusto. Ahora, si nos vamos a la igualdad, es ser equilibrado, equitativo, y ahí sí dar un mismo valor a las personas. Y sentirme yo, no superior, pero tampoco inferior. Somos iguales dentro del género humano. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro y nos está hablando de los valores universales. ¿De qué otro valor nos puedes hablar? Pasamos ahora a la responsabilidad. Habilidad de responder a las situaciones que la vida me presenta. Yo he mencionado que no hay problemas. Hay situaciones a resolver. Entonces, tengo que ser responsable de atender esas situaciones para seguir mi vida de una manera fluida. Todo tiene solución. Si me doy el tiempo, la tranquilidad, para tomar la mejor decisión. Continuamos con la honradez. La honradez va de la mano con el honor. Y no es otra cosa más que ser leal, recto, íntegro. Se dice facilito, pero implica una gran responsabilidad. Luego, la solidaridad es conseguir un bien común. Yo me solidarizo con otra persona y alcanzamos un objetivo. Continuamos con la verdad, que es un principio aceptado como válido por un grupo. Es decir, la verdad es caminar en la verdad, es que la verdad libera. Y antes hablamos de la libertad. La contraparte o la mentira te resta, te debilita, te atrapa, te hace esclavo de otras más grandes. Y si tú dices la verdad, no te vas a confundir jamás. Y pase lo que pase, no importa. enfrentar. Así es. De esa manera se va uno a ser responsable de lo que uno ha causado. Y para eso también aquí está el valor de la valentía, que es precisamente sobreponerse en la adversidad, dominar nuestros miedos y, así como dices, enfrentar lo que hay que enfrentar. Continuamos con la amistad, que es la relación de afecto y simpatía que se establece entre personas que no son de familia, de lazos consanguíneos. A los amigos se les dice que es la familia que uno escoge, porque puedes elegir a tus amistades. Ya hablaremos en otra ocasión de la amistad. Continuamos con el amor, que es tan extenso, tan grande, tan y tan desgastado. El amor es un sentimiento de gran afecto. Pero es que yo puedo tener amor a un perrito, a una persona, a un retrato que me recuerde a algún familiar querido. Hay 20,000 formas de amor. No solo aquella relación que se da hombre-mujer o esa relación pasional. Entonces lo dejamos así, pequeñito, tal vez. Sentimiento de gran afecto. Y ya cada quien sabrá el afecto que tiene hacia qué o hacia quién. Porque también hay amor a la naturaleza. Y finalizamos con la paz. Estado de tranquilidad y quietud. Casi nada. O voy a llegar a la paz si yo practico de manera continua y permanente estos valores. Al principio me va a costar, pero ya después yo empiezo como en un juego y ya cuando me doy cuenta ya los estoy haciendo míos, parte de mi persona, y ya salen naturalmente, de una manera muy natural, muy ligera, muy verdadera, y es cuando entonces empiezo a tener credibilidad en mí y las personas creen en mí también, porque entonces ya estoy siendo honrado, honrada, honorable. Luego entonces, los valores son principios, normas, virtudes, cualidades que debemos practicar continuamente, porque practicándolo, entonces ya lo hacemos parte de nuestra vida. La invitación es esa, practiquemos, practiquemos, practiquemos en todo momento, todos los días, los valores. Con que tú lo hagas de una manera calmada, tranquila, estás ayudando a mejorar el mundo. Pues muchas gracias, Luz María, y espero que nos acompañes en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias por su escucha. No, no puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Ilusiones.